Yo también. Queremos, todos queremos agradecerles a ustedes por su presencia. Espero que nos podamos ver. Pero también quiero dar las gracias a hermanos y hermanas que nos hicieron posible para que nosotros estuviéramos aquí. Quiero dar las gracias de todo corazón a Ernesto Claveria, Viviana Zapián y a Ramón Villanueva de Polygram y a Peter Bandera. También quiero decirles que el que está tocando para ustedes, mi hermano en el teclado, el keyboard, él se llama C.T. Chester Thompson. C.T. Chester Thompson. Little. hermano se llama Carl Perazo, Carl Perazo. Myron Dove, Myron Dove on bajo, bass. Introducirles a una persona que desde el año 72 ha sido una inspiración y un ejemplo para mí, el maestro Armando Peraza, el único Peraza, Armando Peraza. Batería, se llama Walfredo, Walfredo de los Reyes, Walfredo de los Reyes, batería. En segunda guitarra, ayudándome, mi hermano Jorge Santana, Jorge Santana, vaya Memo. El cantante se llama Alejandro Richard Wood, Alex Richard Wood. Que vamos, si vamos a Europa o aquí en Chile, en todas partes, todas las hermanas y hermanos reconocen a Bob Marley como un profeta. Y Bob Marley dijo, él dijo, el futuro es brillante, fructífero y positivo, es una vibración positiva. Que Dios les bendiga el corazón, tengan cuidado, hasta la próxima, adiós.